para ti, Señor. Alabar al Dios de los cielos, alabar con salterio y arpa, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó, alabar al creador de la vida, porque un día tu alma salvó. Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza, alabarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da. Alabar hoy todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está. Alabar, alabar, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó. Alabar al creador de la vida, porque un día tu alma salvó. Exaltar, exaltar, exaltarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da. Exaltar hoy todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está. Oh, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Sí, Señor. Alabar al Dios de los cielos, alabar con salterio y arpa, alabar al que hizo la tierra y el polvo al hombre formó, alabar al creador de la vida, porque un día tu alma salvó. Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza, alabarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da. Alabar hoy todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está. ¡Vamos! ¡Alabar! Del polvo al hombre formó, alabar al creador de la vida, porque un día tu alma salvó. Exaltar, exaltar, exaltarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da. Exaltar hoy todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está. ¡Amén! ¡Órale! Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Mariachi México Internacional, gracias. ¡Gloria a Dios!